Y es acerca de la venida del Señor y de nuestra preparación para estar, valga la redundancia, preparados para cuando el Señor venga. Son dos cosas, hermanos, que nosotros tenemos que saber. Dos cosas. La primera es que el Señor viene. Amén. Y la segunda es prepararnos para que cuando Él venga, como dice la Biblia, nos tenga a nosotros por dignos de escapar de lo que viene sobre este mundo. Es como el caso, no sé en qué país, creo que fue en Chile, hermano, en donde se recuerda el año, no sé si pasado, el año antepasado, que hubo varios tsunamis. Entonces hubo un terremoto en el mar y dieron la alerta de que iba a haber un tsunami en esa área de ese país, que creo que fue Chile. Y estuvieron avisando que iba a haber tsunami. Y la mayoría de la gente no hizo caso. Y como no hicieron caso, se murieron. Entonces nosotros, hermanos, estamos diciendo que el Señor viene y hemos dicho que el Señor viene y hemos enseñado que el Señor viene. Y el Señor nos habla incluso a través de las profecías que Él viene. Sin embargo, podemos cometer el error nosotros de tenerlo solamente en la mente y no en nuestro corazón y no en nuestros pies, que sería en nuestra forma de vivir, y solo tenerlo como conocimiento, pero no prepararnos, como dice la Biblia, para cuando el Señor venga y entonces que nos lleve. Yo no sé, hermano, si usted quiere irse cuando el Señor venga. Pero yo no le aconsejo, hermano, a ninguno de los que están aquí que se quede a la gran tribulación, porque la Biblia explica y la historia nos ayuda a entenderlo de mejor forma, que los sufrimientos sobre la iglesia que se quede a la gran tribulación que van a ocurrir en ese tiempo, hermano, son indescriptibles. De hecho, la Biblia dice que en ese tiempo los sufrimientos que van a haber no son comparados con ningún otro sufrimiento que ha habido sobre la tierra. Y ahora uno de los eventos, hermanos, más cercanos que nosotros tenemos acerca de sufrimiento es el holocausto judío. Que usted debe saber, hermano, o recordarse de que, por ejemplo, a los niños los metían en cámaras de gases y los quemaban a los niños, sin ninguna misericordia, u otra de las cosas que hacían los alemanes era que, por ejemplo, hacían lámparas de esas, como en aquel tiempo, pues, sí había electricidad, pero no como ahora, ¿verdad? Pero hacían lámparas. No sé si usted alguna vez vio esas lámparas que usan gas y que tenían una como bombilla, pero era como de algún material que se quemaba. Pues los judíos, los alemanes hacían de esas lámparas que se quemaban, las hacían pero con piel de judíos. Y por ejemplo, les quebraban los brazos a los niños todas las veces que era necesario, hasta que el hueso ya no les pegaba a los niños, para ellos saber cuánto resistían los huesos, por ejemplo. Y lo hacían porque ellos eran judíos. Y en el tiempo de la tribulación, pues va a ser contra los judíos y va a ser contra la iglesia que se quede. Que va a ser un sufrimiento espantoso. Por ejemplo, la historia nos explica, hermano, que una de las cosas que hacía la iglesia católica en contra de los evangélicos era que si agarraban a una mujer embarazada, le abrían el estómago, le sacaban al feto, y ese feto, que muchas veces ya era un niño formado, se lo tiraban a los perros para que los perros se lo comieran, y a la mujer la dejaban tirada ahí para que se desangrara. O yo le aconsejo que usted lea de eso, pero por ejemplo, con tijeras candentes a los hombres y a las mujeres les cortaban la nariz, las orejas, y a las mujeres les cortaban los pechos. Solo se lo digo, hermano, para que usted tome una idea de que no es chiste ni es gracia quedarse a la gran tribulación. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para cuando el Señor venga, que se apiade de nosotros y, como dice la Biblia, nos tenga por dignos de escapar. Hermano, ¿usted alguna vez ha salido de viaje, hermano? No le digo a otro país, sino que alguna vez usted ha salido de viaje y usted quería salir de viaje, porque tal vez no quería salir de viaje, ¿verdad? Tal vez lo llevaron o la llevaron a la fuerza. Entonces, a última hora estaba listando las cosas. Pero, ¿alguna vez usted ha salido de viaje, hermano o hermana, y sí quería salir de viaje? ¿Sí? Demasiado volumen tiene esto ahora. ¿Sí quería ir de viaje o no quería ir de viaje? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué día tenía que salir usted, hermano? ¿Qué día tenía que salir de viaje? Sábado. Y sábado se tenía que ir de viaje. ¿Y qué hizo el día viernes? ¿Qué hizo el día viernes? Alistó sus cosas. ¿Y si alistó todo, lo preparó todo, o el sábado, como algunos hermanos que decimos que vamos a ir al retiro o a la vigilia y que vamos a salir el sábado a las 6 de la mañana, y el sábado a las 6 de la mañana empiezan a arreglar sus cosas y todavía se enojan porque no los quiere esperar el bus? Así hay algunos hermanos, ¿verdad? Yo me supongo que ellos no querían ir, porque si hubieran querido ir, si hubieran, como usted lo acaba de decir, si hubieran preparado desde un día antes. Entonces, hermano bendito, la Biblia nos explica que el Señor viene. Y la Biblia nos explica que la mujer, la iglesia que se va a casar, una de las cosas que ella tiene es que ella se está preparando. Así como usted, hermano, se preparó para ir a ese viaje que usted quería ir, que el viernes lo dejó todo listo, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez tenía que salir a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana despertó a todos, y antes de salir todavía les dice: entren al baño, aunque no tengan ganas, entren al baño, porque de aquí hasta que lleguemos a Disney World, le dice, ¿verdad? Pero se preparó, ¿verdad que sí? Se preparó. Si usted iba a ir a un lugar donde tenía que caminar mucho, me imagino yo que ni siquiera se le ocurrió llevar tacones, porque sabía que iba a caminar. Si usted iba a ir a Antigua, no se le pasó por la mente ponerse zapatos de tacón, sino que iba a llevar otro tipo de zapatos bajos que no le molestaran para caminar. Si usted iba a ir a un lugar donde había mucho sol, me imagino yo que llevaba gorra o algo llevaba para que lo cubriera o la cubriera del sol. Me imagino yo, si usted iba a ir a un lugar frío, que por lo menos llevó suéter o chumpa. Y no ya cuando se estaba ya, se me olvidó mi suéter, ¿verdad? Y después regresa todo enfermo o toda enferma, porque, gracias hermanas, porque se preparó. Entonces, hermano, nosotros, tú tienes que prepararte. Amén. Yo quiero que me ayude a predicar y que le pregunte al que está a la par suya y le diga: hermano, ¿se está preparando? O si es hermano, que le diga hermano. Si es hermana, que le diga hermana, ¿verdad? ¿Se está preparando usted, hermano, para cuando el Señor venga y se lo lleve? ¿Ya le preguntó? ¿Y qué le dijo? ¿Si se está preparando o no se está preparando? Sí. Ahora vuelvo a preguntar: ¿y qué está haciendo para prepararse? Pregúntenle, ¿qué está haciendo para prepararse? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué está haciendo para prepararse? ¿Ah? No oigo porque está lloviendo. ¿Qué dice? Congregándose, dice. Y eso está bien. ¿Qué más? Consagrándose. ¿Qué más? Leyendo la Biblia. ¿Qué más? Solo esas tres cosas. Orando. ¿Qué más? Miremos. ¿Ah? ¿Tomar Santa Cena? Sí. Miremos. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos, mire, y tiene que ser algo de alegría, ¿verdad? No de tristeza, ah, me estoy consagrando, hermano, y deprimido los hermanos. No, aquí dice, gocémonos y alegrémonos. Y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Llegaron las bodas del Cordero. Oiga, y su esposa, ¿qué ha estado haciendo esa mujer, pero que representa la iglesia, ¿verdad? ¿Qué ha estado haciendo esa iglesia? ¿Qué ha estado haciendo esa mujer? Que se ha estado preparando. Amén. Se ha estado preparando. ¿Me permite hacer una pregunta, hermano? ¿Sí me da permiso? Hermana, usted se casó. Se casó, compró su vestido. ¿Qué hizo usted en ese tiempo, hermana? ¿Qué hizo usted cuando dijo, ah, es sábado, me tengo que casar? ¿Llegó en pantaloneta ahí, a la iglesia? Así toda clinuda, como la chimoltrufia. ¿O cómo llegó? ¿Cómo llegó, hermana? Cuénteme pues, hombre, no sean tímidas. ¿Compró vestido o no compró vestido? ¿O por lo menos lo alquiló? ¿Sí o no? Hermanas, por favor, hombre. Si usted ya está casada, que no le dé vergüenza, ya nadie le va a poner atención, hombre. ¿Compró vestido? ¿O lo alquiló? ¿O se lo regalaron? ¿Sí o no? Ay, hermanas, hombre. Bueno. Se compra vestido, se compra zapatos. Algunas hermanas van al salón, qué sé yo. Se preparan, hermanos. Se preparan. Entonces, si nosotros decimos que estamos esperando al Señor, ¿cómo vamos a saber si sí lo estamos esperando? Si estamos esperando que Él venga por nosotros, porque nos estamos preparando. Si nosotros nos estamos preparando, entonces es porque sí creemos que el Señor va a regresar por cada uno de nosotros. Ahora, si alguien solo lo tiene en la mente, pero sigue viviendo su vida como siempre, aunque sí sabe que el Señor viene, no se está preparando. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, mire qué tremendo, porque dice, y su esposa se ha preparado. Y además de que se ha preparado, dice el verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, ella se preparó y como se preparó, le concedieron que se vista de lino fino. Del lino fino ya hablamos, hermano, ya lo hablamos hace algunos meses. Ahora mire cómo dice la Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, oiga, y su esposa. ¿Qué dice ahí la Biblia? Se ha engalanado. Mire, bueno, otra cosa que no les pregunté, ¿verdad? A las hermanas, cuando se casaron, me imagino yo que cuando se casaron, de una vez juntaron todas sus chivas, ¿verdad? Porque era el último día que iban a estar ahí en la casa de sus papás, que sería lo normal, que ese sea el último día que estén en la casa de los papás y que ahí... Yo por lo menos así lo hice, porque yo ya no quería estar en la casa de mis papás. Entonces por eso es que ella se preparó. Se preparó ella y también preparó todas sus cosas para irse. Ahora aquí la Biblia de esta, traducida por la Universidad de Jerusalén, nos enseña de que ella se arregló. Ella dice aquí, se engalanó. Se puso bonita para que iba a ser su esposo, no va a ser que se arrepintiera en ese momento, ¿verdad? Dijera, mejor, ¿sabes qué? Ah, mejor ya no, ¿verdad? ¿Saber qué me pasó? Mejor ya no. Entonces ella se engalanó. Hermanos benditos, Entonces, tu hermana y hermano, porque esto no es solo para mujeres, es para la iglesia, ¿verdad? Tenemos que engalanarnos para que cuando venga el Señor, entonces tú estés preparado. Amén. Amén, hermano. Me recuerdo yo que había unos hermanos, una vez hice una pregunta yo aquí en la iglesia, y estábamos hablando de esto y le pregunté cómo sabía, cuál era la clave que tenían entre los hermanos para que ellos supieran de que el hermano ya estaba por ahí cerca. Y el hermano decía, ¿sabe qué hacía yo, hermano? Y tiraba una piedrecita, pero que parecía arena de río. Y la agarraba y la tiraba a la lámina. Y entonces ella ya sabía y salía. Entonces, hermano, el Señor viene. Y tenemos que estar preparados, no empezarnos. Imagínese, hermano, que alguien se va a casar a las 6 de la tarde y a las 5:30 se le ocurre ir al salón. No se preparó. Aunque siempre llegan tarde, ¿verdad? Pero no se preparó. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. Mire cómo dice el Nuevo Testamento Pablo Besson. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria porque vinieron las bodas del Cordero y su esposa, oiga cómo dice ahí, y su esposa se aparejó. Y esta palabra aparejó significa vestir con esmero o adornarse con esmero. Esta palabra aparejar también significa, oiga, hacer los preparativos oportunos. Hermano, ¿qué significa la palabra oportuno, hermano? ¿Qué significa la palabra oportuno? Oportuno significa antes de tiempo. Que si a ti te piden un reporte a las 6, que lo entregues a las 6 de la tarde, lo tienes que entregar a las 5 de la tarde. Eso es ser oportuno. Y no que se le olvidó a alguien y lo entrega hasta el siguiente día a las 6 de la tarde. Eso ya no es oportuno. En algunos casos eso ya no sirve. No fue oportuno. Ser oportuno, hermano, es tener las cosas que se deben tener listas antes de tiempo. Eso es ser oportuno, hermano bendito. Entonces aquí dice, hacer los preparativos oportunos y disponer los elementos necesarios para desarrollar un trabajo o una actividad. Entonces, yo quiero hacer énfasis en esto, hermano. No se trata de dejar las cosas para última hora, hermanos benditos. No se trata de dejar las cosas para última hora. Si nosotros, hermano, en lo espiritual dejamos las cosas para última hora, corremos el peligro. Sí, el Señor nos va a bendecir, todo el mundo nos va a bendecir, pero cuando sea ese momento del arrebatamiento, si alguien dejó esto, todo esto que vamos a empezar a ver hoy, lo dejó para última hora, no se va a ir. Eso no es como aquellos hermanos, ¿verdad?, que a manera de broma dicen, no, hermano, si cuando el Señor venga, yo lo que voy a hacer es que me voy a agarrar de las patas de mi esposa y me voy a ir con ella ahí en el cielo. Olvídese. Ni cuenta se va a dar. Porque, hermano, ahorita tenemos tiempo de prepararnos y de buscar nuestra liberación y nuestra bendición. Y por eso, y tenemos que ser oportunos, hermano bendito, óigame. De que si alguien, por ejemplo, me estoy adelantando, pero si alguien, por ejemplo, está amargado, que no espere que el Señor venga, ah, Señor, llévame de este mundo, olvídese, no se lo va a llevar. Porque eso es, ese arrebatamiento es para los que, como dice aquí la Biblia, se prepararon. Porque si alguien lo deja a última hora, su liberación no va a ser arrebatada. Entonces nosotros, hermanos, debemos ser diligentes y ser oportunos. Lo que tú tienes, hermano, esto es como, si algún hermano o una hermana en su casa hay goteras y el día de hoy todavía no ha tapado las goteras. Ah, no fue oportuno. Si hubiera sido oportuno, desde un mes antes, dos meses antes, hubiera echado chapopote o esa cosa que ponen ahora, ¿verdad? Que es como un tape como de metal. Y tranquilo, ¿verdad? Ya no se hubiera pasado las noches así mojado, ¿verdad? Porque le está cayendo el agua, sino que hasta más riquito hubiera dormido, porque cuando llueve, qué rico dormir, ¿verdad? Más rápido se duerme uno. Porque no fueron oportunos, hermanos. Entonces, hermano, mire, dígale al que está a la par suya, hermano, no deje su liberación para última hora, dígale. Dígaselo. Dígale, hermano, no deje las cosas para última hora. No deje todo. Así como, mire, ¿cuándo es el último día para empadronarse, hermanos? ¿Ah? Este sábado. Este sábado que va a ganar el Barcelona. ¡Asa! Recuerdo, hermano, que el año pasado, no sé si fue día, ese día cayó viernes o sábado, hermano, todavía eran las 12 de la noche y había gente, hermano, haciendo cola para empadronarse. ¿Por qué no llegó días antes? Ni cola hubiera hecho. Pero todo por dejarlo, ¿a qué? A última hora. Ahora, óigame, hermano, por ahí dicen, yo no sé si es cierto, ¿verdad? Por ahí dicen, porque lo generalizan, y usted sabe que generalizar a veces es malo, o no es correcto, pero por ahí dicen que la cultura de nuestro país, Guatemala, es dejar las cosas a última hora. Pero nosotros como cristianos, hermanos, incluso esas cosas tenemos que dejarla por un lado. No dejar las cosas a última hora. Amén. Si te toca un privilegio, no empezar, ay, yo me tocaba privilegio, ¿y qué voy a hacer? A última hora. Se volvió cristiano, pero no dejó de hacer las cosas incorrectas. Entonces, aquí dice la Biblia, hermano, que ella se preparó, que ella se aparejó. Y aparejar hacer es hacer los preparativos de forma oportuna. ¿Sabe cómo es eso de oportuno? Como nosotros, que el año pasado, de no me recuerdo desde qué mes, nos empezamos a preparar para el retiro. Ya estábamos preparados, hermano, ya. Hasta gente de más, hasta más hermanos de los que teníamos planificado, tuvimos aquí, porque estábamos preparados. Entonces, y eso, hermano, lo tenemos que hacer con nuestra liberación y con estas cosas que vamos a ver. Mire, pues, aquí dice, su esposa se ha preparado. ¿Cómo se prepara la esposa? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, esto ya lo vimos, solo es un repaso, hermano, porque esto ya lo vimos, no sé si hace 2 o 3 años, hermano. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos? ¿Preparemos qué? La Pascua para que comas. Y la Pascua es... Ahora en el Nuevo Testamento la Pascua es la Santa Cena. Entonces dice, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces, ¿cómo se prepara esta mujer? ¿Cómo se prepara para el encuentro con su amado? ¿Cómo se prepara oportunamente esta mujer tomando Santa Cena? Y este domingo hay Santa Cena, tenemos Santa Cena nosotros. Entonces, hermano, cada vez que tú y yo tomamos Santa Cena con sinceridad delante de Dios, estamos siendo liberados y nos estamos preparando para que cuando el Señor venga, se apiade de nosotros y nos lleve. Porque a través de la Santa Cena nosotros somos liberados. Amén. Por eso, mire, hermano, yo le aconsejo, hermano. Yo le aconsejo. No deje de venir a las Santa Cenas. No deje de venir, porque después algunos hermanos terminan peleándose con Dios, Señor, pero ¿qué pasa, Señor, que no oyes? ¿Por qué no salgo de esos problemas? Y yo ahora te voy a responder, ¿por qué no tomas la Santa Cena? Esa es la respuesta. No culpemos a Dios, hermano, de las cosas que nosotros podemos resolver y que Él pone a nuestra disposición la solución, pero a veces no queremos tomarla. Amén. ¿Cómo se prepara la esposa? Tomando Santa Cena. Amén. No tomando la Santa Cena como costumbre, hermanos. Mire este otro. Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y aquí está otra vez la palabra preparar. ¿En dónde iban a preparar la Santa Cena? En un gran aposento alto. Y el aposento alto, hermano, nos habla de tener comunión con Dios. Amén. Buscar a Dios, buscar a Dios, hermano. Mire, una de las formas como nosotros buscamos a Dios es viniendo a la iglesia. Esa es una de las formas como nosotros buscamos a Dios. Pero, hermano, tú tienes que buscar a Dios en tu casa, orando. Tú tienes que buscar a Dios en tu casa, leyendo la Biblia. Amén. Y si te gusta ayunar, pues ayuna. Aunque la Biblia habla del verdadero ayuno, que el verdadero ayuno es compartir el pan con el hambriento. Amén. Pero si a ti te gusta hacer el ayuno de aguantar hambre, pues ayuna aguantando hambre. Pero, hermano, óigame, no cometamos el error como lo hacen algunos hermanos que dicen, hermano, yo estoy ayunando todos los sábados en la noche, ¿verdad? Para que el Señor me dé mi carro. Eso no sirve, hermano. Si para comprar un carro lo único que se necesita es trabajar. Para comprar un carro no se necesita un milagro, hermano. Para comprar un carro lo único que se necesita es trabajar. No se necesitan milagros para comprar carro. Trabajar y ahorrar. Para manejar tal vez sí se necesitan milagros, porque hay algunos que sí son peligrosos cuando manejan. Entonces, hermano, oiga, necesitamos, hermano, te voy a hacer una pregunta. No me vayas a responder, pero ¿será que tú tienes un lugar especial en tu casa en donde tú tienes comunión con Dios? No me vayas a responder. ¿Será que tienes un lugar especial en donde tú ya lo tienes hasta listo y preparado para tener comunión con Dios? Qué sé yo, un lugar, puede ser a la orilla de tu cama, ¿verdad? Donde ahí te arrodillas o te postras y tienes comunión con Dios, qué sé yo. Uno de esos lugares tiene que ser aquí en la iglesia, pero yo me refiero a tu casa. Porque aquí la Biblia dice que la Santa Cena la iban a tener en un lugar que estaba preparado, y ese lugar era un aposento alto, hermano. ¿O será, hermano, como una vez estaba viendo yo en YouTube, hermano, que me dio risa, ¿verdad? Estaba buscando yo música de adoración y de repente me encontré que decía una hora, algo así, no sé si era una hora o una hora y media de música cristiana para dormir, decía. Ay, la gran dije yo. Ya no es música para alabar al Señor, ya no es música para adorar a Dios, sino que música cristiana para dormir. Ah, la grande, estas de nerveza usan las alabanzas. No, hermano, y así agarran algunos la Biblia, ¿verdad? Lea la Biblia para dormir, dicen. Ah, la gran. Bueno. O será, hermano, que usted tal vez tiene algún su disco así bonito que le gusta a usted y cabal lo pone cuando va a empezar a orar, o usa su cassette, o se pone sus audífonos, qué sé yo. O ya tiene su mantilla ahí lista, las hermanas, qué sé yo. Hermano, tienes que preparar un aposento alto, hermano. Tú y yo tenemos que preparar un aposento alto. Amén. Si aquí hay hermanos que se duermen cuando están orando, tienen que prepararse teniendo un café ahí bien cargado, ¿verdad? Para no dormirse, o poner carbones encendidos y caminar ahí, ¿verdad? En lo que oran para no dormirse, ¿verdad? Hermano, mire, hermano, de verdad, esta es una invitación, hermano. Necesitamos preparar un aposento alto en el cual vamos a tener comunión con Dios. Amén. Por ejemplo, hermano o hermana, no puedes leer la Biblia viendo noticias o viendo tele o viendo el partido. No se puede. No se puede, hermano, porque como dice la Biblia, nadie puede servir a dos señores porque va a amar más a uno y despreciar a otro. Entonces, hermano, ¿Tienes tú un aposento alto? Pregúntele, hermano, al que está a la par, su hermano, ¿y usted tiene un aposento alto? Y contéstele con sinceridad, hermano, no lo vaya a saquear ahí para impresionarlo, ¿verdad? Mire pues, al que le dijo que sí tenía un aposento alto, pregúntele, ¿y qué tiene en su aposento alto? Porque la Biblia dice qué es lo que tiene el aposento alto. ¿Qué es lo que tenía el aposento alto donde se quedaba Elías o Eliseo? No me recuerdo. ¿Qué tenía? Refrigeradora, tele, dicen algunos. Tenía una mesa y una cama. Sí, ya no me recuerdo. Tenía mesa y cama. Y habían más cosas. Pero hermano bendito, ¿tienes tú un aposento alto? Hermano, óigame. Hermano, necesitamos preparar un aposento alto. Preparar. Necesitas tú preparar un aposento alto. Un aposento donde vas a buscar a Dios. Hermano, puede decir, pero mire, es que en la casa no tengo un lugar. Tal vez no vas a tener un lugar, pero sí vas a tener una hora. Una hora, o no sé, tal vez más tiempo, en donde vas a estar solo. Ya se fue tu esposo, ya se fueron tus hijos, y ya tienes tiempo para poder tener comunión con Dios. Por eso es que hay que prepararse, hermano. Vas a poder tener un tiempo, ya sea en la mañana o ya sea en la noche. En la noche, cuando todos están dormidos, tú vas a poder doblar tus rodillas y orar al Señor, o leer la Biblia, o en la mañana, qué sé yo, hermano. Óigame, pero tenemos que buscar el tiempo y el lugar para tener comunión con Dios. Si tú hoy empiezas a preparar tu aposento alto para tener comunión con Dios, quiere decir que tú te estás preparando, como dice aquí. Hermano, y cuando el Señor venga, hermano, te va a venir a buscar. Te va a venir a buscar porque no lo buscaste solo en ese momento, digamos, si alguien se enterara, ¿verdad?, que el Señor viene. Sino que toda tu vida te estuviste preparando para que cuando Él venga, te lleve, pero tienes que preparar tu aposento alto. Amén. Ya sea el lugar o el tiempo, y o el tiempo en el cual tú vas a tener comunión con Dios. Amén. No solamente se trata de orar, hermanos. Se trata de que leas la Biblia. Se trata de que leas la Biblia, hermano. Y que la leas, hermano, no en un año, hermano. No hay necesidad de leer la Biblia en un año. Tampoco como platicamos la vez pasada, que hay hermanos que se han muerto y nunca leyeron la Biblia, ¿verdad? Hermanos, que como usted decía que no urgía, pero tampoco te mandes, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que leerla. El aposento alto, hermano, es para tener comunión con Dios. Una de las formas de tener comunión con Dios es leyendo la Biblia. Amén. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Oiga, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermano, ¿cómo nos preparamos nosotros para el encuentro con el Señor? Oiga, mi hermano. Los padres acercándose a los hijos. Porque entonces si tiene que venir el padre y buscar a Dios, para que primero Dios le perdone a él por las cosas que como padre de familia hizo. Y después acercarse a sus hijos para que también los hijos lo perdonen si es que el padre de familia hizo algo malo. Ahora, si el padre de familia no hizo nada malo, pues de todos modos tiene que acercarse a los hijos. Amén, hermano. Porque a veces los hijos son meros trabados algunos, de verdad. Que solo porque se les ocurrió que el papá les hizo algo malo, ya se amargan, y el papá tal vez nunca les hizo nada malo. Ah, lo que pasa es que tú no me amabas porque nunca me llevaste de viaje a Europa para mis vacaciones. Hermano, ¿a poco así? Un padre de familia que abandonó a sus hijos de pequeño, ahí sí hay clavo. Y es el padre el que tiene que buscar acercarse a los hijos. Amén. Ahora, si el padre de familia ya se empezó a acercar, entonces los hijos tendrían que abrir su corazón para perdonar. Pero perdonar no es fácil, hermano. Seamos honestos. Perdonar a veces no es fácil. Esto, hermano, no es como aquellas iglesias tradicionales que cuando miran que dos hermanos están enojados, hasta y que pase el hermano fulano, y que pase el hermano mengano, y entonces, hermanos, salúdense, hombre, enfrente de la iglesia, y aquellos en lugar de saludarse se empiezan a pelear ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que haber un proceso para poder perdonar. No se trata solo así, hermano, es que si usted no perdona, es que usted es un carnal. Y a usted, ¿usted sabe qué fue lo que pasó, pues? Es un proceso. Pero es un proceso, óigame, es un proceso en donde si nosotros le pedimos ayuda a Dios, Él nos va a ayudar. Amén. Así que, hermanos, padres de familia, si usted sabe, ya sea papá o mamá, si usted sabe que le hizo algo, algún daño a sus hijos, acérquese y pida perdón. Hijos, si ustedes saben que sus papás se están acercando a ustedes, arrepentido, y no puede perdonar, busque su liberación, ministrese. Busque su liberación, porque de esa forma entonces se va a estar preparando para cuando el Señor venga. Mire este otro. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces aquí lo primero es restauración familiar. Y lo segundo es liberación del alma o del espíritu. Óigame, en donde hay hermanos, en todas las iglesias, óigame, hermano, en todas las iglesias hay hermanos rebeldes, en todas. ¿Por qué le digo que en todas? Porque todos salimos del mundo, hermano. Y algunos son como ese personaje, ¿verdad? Rebelde sin causa. En todas las iglesias hay gente rebelde, hermanos. Pero el asunto está, hermano, en donde los que han sido gente rebelde, los cristianos que han sido rebeldes, si realmente se están preparando, tienen que buscar la liberación de su alma para que el Señor arranque esa rebeldía. Y que se vuelvan gente obediente, que se vuelva gente sujeta, hermano bendito, que se sujeta, pues no sujeta, ¿verdad? Amén, no hay aménes. ¿Será que habrá algún rebeldiño por aquí? No Ronaldinho, sino que rebeldiño. Yo me atrevería a decir que sí, hermanos. Pero el Señor quiere liberarnos. El Señor quiere arrancar del corazón, del espíritu, eso. Y entonces nos vamos a estar preparando para el encuentro con el Señor. Amén. Amén. ¿Será malo ser rebelde? Sí, es malo. Pero es más malo no querer ser liberado. Amén. Eso es más malo todavía. Mire este. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Estas mujeres eran, como dice aquí, oportunas, mire, oportunas. ¿Qué día prepararon las especias aromáticas? Viernes. Y ellas iban a ir hasta terminado el día de reposo, iban a ir a buscar al Señor. O sea, no lo hicieron a última hora, pues, sino que lo hicieron oportunamente. Pero oiga aquí, prepararon especias aromáticas. Y esas especias aromáticas, hermano, nos habla de adoración. Amén. Necesitamos adorar a Dios, hermano. Mire, estas especias aromáticas y ungüento nos hablan, hermano, óyeme, de que tú y yo vamos a venir aquí a la iglesia, hermano, y vamos a saber alabar al Señor y vamos a saber adorarlo y decirle a Él, hermano, cosas que son hermosas para Él. ¿Sabe cómo se da cuenta, hermano, que si no sabemos adorar? ¿Me está escuchando? Porque en lugar de adorar a Dios, empezamos a pedirle: Señor, por favor, visítame. Y no es adoración, pues. Si es diferente. Tienes que preparar tus especias aromáticas. Tal vez leíste la Biblia, ¿verdad? Algún salmo y te impactó. Ya cuando vienes a la iglesia, lo que leíste en el salmo se lo dedicas al Señor. Ahí se nota, hermano, cuando alguien sí preparó sus especias aromáticas. Porque a la hora del cántico nuevo no pide. Ni está hablando solo por hablar, ya sea que esté aquí o ya sea que esté abajo. Hay algunos otros que se duermen, hermano. Bien cuajado, se les duele así, se despiertan, ¿verdad? Él no preparó sus especias aromáticas. No, lo que preparó fue la cama o la almohada, algo así, ¿verdad? Pero no preparó especias aromáticas. Entonces, óigame, hermanos, óiganme, por favor. Tenemos que avanzar. Y ese avanzar es donde tenemos que ir entendiendo y comprendiendo que, óigame, hay un fluir en el servicio, hay un fluir. Y hay que saber cómo es ese fluir. La alabanza, pasar a los coros de adoración, y después de los coros de adoración entrar a la adoración para tener intimidad con el Señor. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dos puntos: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Se recuerda que hablamos de los vasos, ¿verdad? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y preparado. Aquí esta Biblia dice dispuesto, pero en griego dice preparado, y preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a prepararnos nosotros para que cuando el Señor venga nos lleve arrebatados, limpiándonos? Amén. La palabra, leer la palabra, oír la palabra, nos limpia a nosotros. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Quiere decir que ahorita, mientras estamos hablando de esto, la palabra que estamos hablando nos está limpiando. ¿Qué otra cosa? Jabón, dicen algunos. ¿Qué otra cosa? La administración. Sí, la administración es una de las herramientas que el Señor nos da para limpiarnos. Pero no me han dicho una que es más importante: la sangre del Señor Jesús. La sangre de Jesús nos limpia. Nos limpia la sangre de Jesús de todo pecado. Entonces aquí dice la Biblia que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y preparado para toda buena obra. Póngase de pie, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se apiade de nosotros y que nos ayude a prepararnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque tú nos amas, Padre. Gracias. Gracias porque nos amas. Gracias porque tú amas a cada uno de estos hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos amas a cada uno de nosotros, Señor, como dice tu palabra, con amor eterno, con amor profundo, Señor, tú nos amas a cada uno de nosotros, Padre bendito. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a prepararnos, Señora. Libéranos a cada uno de nosotros, Padre bendito. Libéranos a cada uno de nosotros. Libéranos, libéranos. Atráenos hacia ti, Señor, atráenos. Atráenos a cada uno de nosotros, atráenos hacia ti, Padre bendito. Ayúdanos a preparar un aposento alto, Señor, para tener comunión contigo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a cada una de mis hermanas para que pueda, Señor, preparar un lugar o un tiempo, Señor, para que pueda preparar un lugar o un tiempo, Señor, para poder acercarse a ti, Señor, en su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Porque este es un aposento, Señor. Esta congregación es un aposento en donde nosotros podemos acercarnos para tener comunión contigo, Padre bendito. Pero ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos preparar un aposento, un tiempo en nuestra casa, Señor, en el nombre de Jesús, para poder tener comunión contigo, porque tú eres bueno, Padre bendito, porque tú eres misericordioso. Y nosotros te necesitamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Mira aquellos hermanos que tienen adversidades, que tienen dificultades, que tienen problemas con sus hijos. Ayúdalos, Padre, para que puedan acercarse a sus hijos y que puedan restaurar su relación, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a los hijos que están en esta congregación y que tienen una mala relación, una mala comunicación, una mala comunión con sus padres. Ayúdalos, Padre bendito, a que puedan restablecer y restaurar esa comunión, esa comunicación, Señor, en el nombre de Jesús, para prepararnos para estar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Saca la rebeldía de los corazones, saca la rebeldía de las almas, saca la rebeldía de los espíritus, Señor. Sánanos, sánanos, por favor, sánanos, Señor. Sana, como dice tu palabra, y tú le prometiste a Israel que lo ibas a sanar de toda rebeldía. Sánanos, sana tu pueblo, Señor, de toda rebeldía, Señor, en el nombre de Jesús, para poder prepararnos para estar contigo. Libéranos, Padre, para poder adorarte. Libera tu pueblo, Señor, para poder alabarte, Señor, para poder entrar a tu presencia. Danos, Señor, la llenura del Espíritu Santo. Danos en esta congregación el bautismo con el Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. El bautismo con el Espíritu Santo, danos a cada uno, Padre bendito, danos el bautismo, danos la llenura. La llenura del Espíritu Santo para poder ofrecerte especias aromáticas que te agraden a ti, Señor, en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestra oración, Señor. Límpianos,